mixtura, iniciamos el programa con Punto de Fuga de Kinder, seguidamente estamos con Los Caídos de Camaro. Esta banda ha vuelto a reactivarse, han vuelto a la escena, están con un videoclip de estreno por ahí, por las redes sociales, así que escúchenlos, ya se vienen novedades con ellos. Y bien, en esta ocasión yo les tengo una entrevista a la gente de Fiscales Ad Hoc. Ellos estuvieron por Lima en un viajecito directo desde Santiago de Chile para hacer unas presentaciones acá en esta ciudad. Me es grato hablar con una banda que ya tiene más de 30 años de trayectoria. En tanto, César les tiene un set musical interesante y sin más vamos dando inicio a lo que es Mixtura. Y esta vez lo dejo con la gente de Aeropajita y el tema Dime. We'll be right back. tema Todo tiene su precio. Esta es mi voz, que se tornó dolida porque el hambre de todos la encendía. Esta es la voz con que canté la herida que a todos los humildes afligía. No te importan los problemas desde que el pan no te falte en la mesa. No te importan tus promesas, por conveniencia has cambiado tu letra y tu forma de ser. No te importa que en las calles haya mil niños muriendo de hambre. No te importa la miseria, solo te importa el maldito modelo de tu celular. Hay tanta gente esperando acá abajo, intentando gritar, y los de arriba se hacen los sordos por su comodidad. Despertá, nada en la vida es como pensás, ni como lo quiera tu papá. Todo tiene su precio, todo tiene su precio. No me importan tus historias, ni cuántas cosas te has comprado en Europa. No me importa cuántos lujos tengas en la playa, igual los mosquitos te van a picar. Hay tanta gente esperando acá abajo, intentando gritar, y los de arriba se hacen los sordos por su comodidad. Hay tanta gente esperando acá abajo, intentando gritar, y los de arriba se hacen los sordos por su comodidad. Despertar, nada en la vida es como pensás, ni como lo quiera tu papá. Todo tiene su precio, todo tiene su precio. Amigos, en una de estas tardes grises donde al parecer las cosas son rutinarias, me encuentro en compañía de Álvaro. Él es de Fiscales Ad Hoc, esta mítica banda chilena, por así decirlo, que visita por primera vez Lima. Vamos a conversar un poco con Álvaro. Álvaro, quisiera comenzar esta entrevista con hablando un poco del tiempo. Ya son más o menos casi 30 años de la banda. Quisiera que me hables un poco de esta, a grandes rasgos, claro, esta, de esta gran trayectoria que tiene Fiscales Ad Hoc. Mira, es algo que nosotros ni siquiera nosotros entendemos, porque desde chico, que cuando pendejo éramos mucho más punk, teníamos una mentalidad también más de destroy, y como siempre nos planificamos durante el año que existíamos, nunca pensamos que la banda iba a durar más de un año o dos años. Y la verdad empezó a pasar el tiempo, intentamos de alguna forma después profesionalizar un poco más nuestro trabajo, trabajar de forma organizada, armar. En algún momento hicimos como uno de los primeros sellos independientes que hubo en Santiago, de los hicimos como iniciativa en eso, editamos nuestros discos, tuvimos nuestras propias salas de ensayo, estudio de grabación, y como que nos fuimos manteniendo en el tiempo, siempre pagando los costos de mantenerse en el tiempo, que es mantenerse con otros trabajos aparte de lo que hace, porque el tipo de música que uno hace no es una música que te dé para vivir ni para hacerte millonario jamás. Entonces siempre hemos tenido otras pegas, otras chambas, como dicen ustedes, para poder subsistir. Lo que pasa es que somos unos viejos porfiados y nos encanta tocar, y creo que si lo seguimos haciendo, y a nosotros nos da susto pensar que son 30 años, que es mucho tiempo, supongo que nos ha acompañado un poco la salud, extrañamente, porque somos bien locos todos, no entendemos eso. Más que nada, yo creo que lo seguimos haciendo porque nos gusta subirnos al escenario a tocar, la energía que da eso, cómo te pone arriba el escenario. Ayer le explicaba a unos chicos que ayer no, todavía donde Santiago acá, dormí 2 horas, todo el día estuve aquí de fiesta, no descansé nada y tocamos como a las 2:30 de la mañana. Antes de tocar me estaba muriendo así de cansado, de agotado, tenía ganas de vomitar, estaba pálido, sentía pésimo. Pero me pasó un efecto sanatorio siempre con lo que es el escenario, que me subo, pongo un pie y me entra como el demonio del escenario. Me encanta subirme y cantar y me pasan todos los males, enfermedades, todo, y siempre tratamos de darlo todo arriba del escenario con mucha energía. ¿Sí? Eso sobre todo que quería hablar. 30 años no han pasado por gusto, y sobre todo en un tiempo donde Fiscaliza tomó decisiones importantes como reoxigenar un poco la dinámica musical dentro de la banda, ¿no? Hablemos un poco de esa dinámica. Bueno, lo que pasa es que pasa mucho tiempo en tanto. Entonces, la última vez hace, no me acuerdo cuántos años, cambiamos los 2 guitarristas que habían. Yo creo que el cambio más radical fue desde la primera época, que fueron los primeros 10 años que tocamos solo con un guitarrista, que era Víbora, que era un argentino que se quedó a vivir en Chile. Y después que se fue él, sumamos en vez de una guitarra 2, y también hubo un cambio fuerte en el sonido de la banda. Y también nosotros entendemos que a veces uno es el pegado haciendo esto, y hay gente que cuando lo pasan años y quieren también hacer otra cosa, y por eso también hay cambios tal vez en la banda. Pero por lo general las formaciones que tenemos duran harto rato, porque la banda, más que una banda musical, también implica mucho a nosotros. Es como una especie de familia donde están involucradas las mujeres nuestras, nuestros hijos, nuestros perros, nuestros gatos, nuestras casas. Y somos como básicamente un grupo bien de amigos, ¿cachai? Más que, aparte es una banda, no es que no venía a tocar y te vaya a tu casa, somos bien como mezclados mucho la amistad y la familia en esto que es nuestra banda, ¿cachai? Es como y también en Santiago sobre todo funciona mucho también con un piño de amigos que siempre están ahí, que van a todos los conciertos, que ayudan, que trabajan con nosotros. Y el grupo de trabajo también, desde los roadies, al sonidista, al manager, todos somos muy amigos, entonces como bien familiares. Ahora, hablemos de una parte que yo considero también importante, que es parte de lo que es la escena, ¿no? Si bien es cierto, Fiscales trabajó muy duro para generar una escena. Hoy en día, ¿cómo es un poco la situación? Hace poco vi en Facebook que habían colgado un comunicado donde el municipio comenzaba ya a cerrar sitios donde se desarrolla justamente la escena, ¿no? ¿Cómo ves tú a la escena independiente después de tanto tiempo, después de tanta lucha? ¿Cómo la ves actualmente la escena independiente en Chile? Mira, en Chile en este momento, últimamente estamos bien tristes porque la escena se veía como la mierda, así, como que muy desunida, desorganizada. Lo que no quita que existan muchas bandas y que las bandas sigan trabajando en su trabajo independiente, y algo que eso no muere y se mantiene. Y si no hay locales grandes, hay locales chicos, y siempre se van inventando, saca un local y le aparece otro. Pero sabéis que yo últimamente he resumido eso de la escena así como bien podría, en que en general, no solo la escena, sino que la gente como país está súper podrida, bueno. La gente está muy envenenada mentalmente, hay mucho odio, hay mucho resentimiento, rabia, y el país está como a la mierda. Creo que Chile tiene un problema, que hay mucha plata, mucho poder económico, pero eso es lo que hace que mantiene la gente, no es que sea más rica, sino que se mantienen como en la esclavitud del crédito, que tenía acceso a todo, podéis tener una buena casa, un buen auto, buena tele, todo, pero vivís pagando. Y eso, y lo que eso es la equivalencia de eso, de tener mucho acceso a todo y que haya un buen nivel en el país. Hay muy pocas inversiones, por lo que pelean todos los estudiantes cada vez que hay protestas acá todo el año, es que falta inversión en lo básico, que es la educación, para que la gente sea más culta, más educada y tenga menos odio en su cabeza. Y salud, obviamente, que siempre es una cosa que cojea, y que si no tenéis plata te atienden como la mierda y te podéis morir en una sala de espera, en un hospital de mierda, ¿cachai? Pero la salud es algo que ha flaqueado mucho, la educación ha flaqueado mucho en nuestro país. Yo creo que eso ha ido arrastrando una educación de odio, así, de gente mal educada, gente sin respeto, gente resentida. Y eso no, el otro día lo decía que triste en la escena del punk o del rock, pasen también eso, pero después me di cuenta que en realidad era un rebote de la escena, más que de la escena de toda de la sociedad como país en Chile. Es más profunda la weá. Qué fuerte. Bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa en la entrevista con Álvaro de Fiscales Ad Hoc, pero vamos con música, que es lo que mejor expresa la banda en sí. Álvaro, ¿qué canción nos vas a presentar? Bueno, vamos a escuchar Mi Cadáver, que habla de levantarse frente a todo lo que te golpea. hablando a colación de esto la contraparte, es decir, o sea, Fiscales siempre propuso este tipo de cosas en las letras de las canciones, ¿no? Sobre todo el cambio, ¿no? La posición a abrir un poco más los ojos. Hoy en día, Álvaro, las letras pareciera de que hubiera pasado simplemente por agua tibia, ¿no? Sigue pasando lo mismo, seguimos incurriendo en estos mismos errores. Lo digo más bien ya por un ámbito más latinoamericano, ¿no? O sea, pareciera que venimos hablando lo mismo y la gente no se termina de dar cuenta, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de una cosa macro, pero hay gente que todavía, yo creo que es todo cíclico, la gente igual después de estos periodos feos, la gente empieza a pensar y a razonar también. Y al contrario, lo que yo he visto mucho más últimamente, ya que tenemos 30 años tocando, he visto que las canciones que hicimos hace 30 años atrás, las más antiguas, como que los han tomado nuevamente como bandera de lucha y se han como reactualizado sin querer, ¿cachai? Porque, lo dijiste tú antes, ya lo dijeron los fiscales, tienen toda la razón de esto, y cada vez que siempre nos suben comentarios como una letra de fiscales que tiene que ver mucho con algo que está pasando en Chile en el momento. Así como que se han reactualizado. Y las letras nuevas vienen con mucha rabia y mucha amargura también. Pues. Lo que viene haciendo fiscales en este último etapa y sobre todo en un momento histórico importante que es su visita acá a Lima, ¿no? Después de tanto tiempo, o sea, finalmente de que pudieran estar por acá, eso es un grato momento, ¿no? Háblanos un poco de este momento. Sí, un lindo momento. Háblanos un poco de esto último que viene trabajando fiscal. Mira, nuestras letras siempre hablan de, no sé si decir de lo mismo, pero tienen que ver con la temática social de la sociedad que vivimos. Pero como todo esto que hemos estado hablando tiene mucho que ver con eso, como el desencanto de una sociedad que está muy podrida y como que no sé, que le falta mucha educación y mucha inversión en salud y en cosas como que la gente se autoeduque, también se preocupe de eso, que no. Puta, nosotros allá hay unas letras que hablan como del reggaetón, por ejemplo, que allá en Santiago todos los escuchan reggaetón y es una letra que dice que bailáis a su ritmo con esa música de mierda, que hay muchos disparos, muchas armas y poca idea, que falta que la gente piense más, que se autoeduque, eso creo que tiene que ver mucho con eso. Bueno, a propósito de venir a Perú, nosotros, pues ahí en Chile hay mucha inmigración de peruanos y una de las cosas buenas que nos han traído es que hay muchos restaurantes peruanos, que es algo que disfrutamos mucho. Yo admiro mucho la cocina de los peruanos, pero más también admiro la educación de la gente peruana, que es gente muy educada para hablar, para expresarse, para dirigirse. Y me gusta muy mucho la gente del pueblo peruano y para mí de verdad es un honor. Y no, nunca me explico por qué pasaron 30 años para que pudiéramos venir acá siendo que estamos al lado. Lo entiendo porque mover a 10 hueones de un país a otro en una escena que se hace a mano, como en la escena del punk, es costoso, es súper caro en cuanto a pasaje, hotel, comida, todo, cuesta mucha plata. Por ese lado lo puedo entender, pero creo que nos demoramos mucho pero qué bueno haber venido acá, o sea, una felicidad para nosotros. No, de hecho que sí, como te digo, es un momento para mí dentro de la historia musical, es muy importante, ¿no? Han pasado muchas cosas, sacaron incluso el video de Malditos, o sea, han pasado una serie de circunstancias en las cuales, o sea, se venía reflejando la historia, lo que es fiscales, ¿no? Claro. Y no venir a Lima, por eso te decía, o sea, la distancia no puede ser tan cruel a veces con la gente, ¿no? Pero que sin embargo se da, ¿no? Ha pasado casi 30 años. Sí, mucho tiempo. Bueno, no hay deuda que no se cumple. Acá estamos y tú fuiste ayer a la tocata, si te sientes bien. O sea, me parecía estábamos medio locos también. Pero dejamos nosotros dejar todo arriba del escenario siempre. Hoy día también nos vamos a tocar y poner lo mejor de nuestro en el evento. Y ojalá se pueda repetir más adelante cuando si viene ahora pronto disco nuevo. Y nada, afianzar un poco más el contacto. Háblame de este disco nuevo, ya tiene nombre, ya el disco ya está, la música grabada, no lo hemos cerrado porque me faltan tres letras que terminar de canciones, están hechas canciones que no tienen letra, se llama El Flagelo, que en un principio era como hablando del flagelo de la droga, pero como casi como un chiste, porque a veces siempre empiezan como chiste nuestras letras y después van tomando seriedad, pero también después se amplió como el flagelo de vivir en el mundo en que vivimos ahora o en las sociedades en las que estamos metidos ahora, que es como el flagelo que arrastramos como sociedad. En estos últimos 10 años ha pasado mucho, sobre todo la aparición de las redes sociales. Sí. ¿Cómo se está adecuando la banda justamente a este proceso del bendito Facebook, del Spotify, del Bandcamp? O sea, ¿cómo se va relacionando, ya que hay mucha gente que ahora vive mimetizada en un aparato telefónico, ¿no? Yo creo que más que mucha gente, toda la gente ya vive en eso. Yo creo que ya hace rato que estamos metidos todos como sociedad en eso, ya no, todo ahí, nadie anda con el telefonito mandando mensajes. Por un lado, bueno, yo creo que lo que hay que hacer siempre con eso es sacarle el mayor provecho y aprovechar para difundir. Antes costaba mucho más difundir tu música porque tenías que ir a llorarle a un guapo para que te pusieran en la radio. Ahora subís todo en internet y ya hay todo el que quiera la puede ver y descargar. Subí una foto y la ven 2000 huevones en 10 minutos. Entonces, hay que sacarle, hay que ser inteligente, no abusar de la hueá, no usar esa hueá para mal usarla, ¿cachai? Sino que sacarle provecho, sobre todo para una banda como promoción y para dar a conocer lo que así como música. Bien, Álvaro, dime, también hay proyectos para seguir sacando videoclips de la banda para la gente ahora que también, hablando un poco acerca de esas redes sociales, hay mucha gente que los ve o que no ha podido verlos y tiene el YouTube para verlos, ¿no? Sí, se viene ahora pronto, tenemos ya como escogido uno de los singles nuevos y vamos a tirar una sorpresita de flagelo. Bien, Álvaro, vamos también cerrando un poco esta entrevista porque ya ustedes están a punto de irse a una tocada. Pero no sin antes, por favor, que le dieras a la gente un correo electrónico de contacto. Asimismo, las direcciones en las redes sociales que ustedes tengan o mantengan para que la gente se pueda comunicar. Básicamente lo que nosotros más usamos y donde todos llegan y ahí se les puede dar una información más directa para cualquier cosa es Fiscales Ad Hoc Original. Es el Facebook, es lo que más es nuestro centro de gravedad para organizar todo. Así que ahí Fiscales Ad Hoc Original. Y de todo corazón, aunque suene cliché, aguante el Perú, carajo. Qué lindo estar acá. Para nosotros un lindo momento frente al caos siempre. Vamos a cerrar la entrevista con Álvaro de Fiscales y los vamos a dejar con un temita que Álvaro mismo le va a presentar. Y, por supuesto, el nombre, la canción que le da nombre al disco se llama Lindo Momento Frente al Caos, que habla de las revueltas sociales en la calle, de las protestas, inspirada en las protestas de los estudiantes de Chile. Escuchemos ahora desde Argentina a la banda Estalla Estalla con la canción Sentimiento Rudy. desde Lima, Perú, Giancarlo, más conocido como Papa, nos trae la canción Coste Social. Desde España, Gatillazo nos trae el tema Lo Sabemos. Los Arman desde Lima, Perú, nos traen la canción Estás Muerto. Tango 14 desde Argentina viene con el tema No les importa nada. Sábado a la noche en el salón, verdad. corre la merca, también corre champán. Mientras de mujeres y palomas disfrutas, podré darte a la familia sin el pan. O no sabes lo que te transpirás. El tartaneo de nuestra realidad. Un hombre en un papel tuviste que marcar. Como si nada, una vida arruinada. Decime cómo te sientes. Ser una mierda. Inyectores desde Lima, Perú, llega con el tema Salvación. Pasan, pero no cambia mi adicción. Mi espíritu. Desde Ecuador, los amigos de Puño nos traen la canción Tropeleros. Y les dejamos nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura. Estamos en Facebook como Programa Mixtura Oficial. Así que es bien fácil contactarse con nosotros. Tan solamente escríbanos y vean nuestro canal de YouTube. Dicho sea de paso, hay videitos ahí interesantes para la gente. Y de esta forma nos vamos. Bien, esto es el cierre. Esto es Trotsky Ben Galán desde el Uruguay. El tema Alta Velocidad.